alma viril, saltan sangrientas etapas, se demorruga en el chapas. Tierra, tiraría en el cielo, balanza de colores, interés de saquero.